Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovid. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigas y amigos de Discapacidad en Acción, el programa de la diversidad funcional. Estamos junto a ustedes listos para arrancar este espacio en una semana que para todos quienes creemos en el Todopoderoso ha sido una semana de reflexión, una semana en la que hemos buscado reencontrarnos con nuestro yo personal y sobre todo recordar algo que nos viene muy bien, ¿no? ¿Quién es el creador del universo y quién es el que nos ha creado? Y de ahí nosotros hemos puesto a su disposición reportajes sobre esta fecha tan importante y además también porque es el momento de hacer un stop en todo lo que desarrollamos para empezar también a reencontrarnos. Y qué mejor compartir nuestros sentimientos con ustedes en esta semana mayor, en esta semana que es de reflexión y sobre todo de acordarnos de alguien muy muy importante que murió por nosotros. Pues bueno, esto es Discapacidad en Acción, una edición especial dedicada para todos ustedes. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual. Iniciamos este recorrido. Tienes la edad prohibida e insultante, en que vivir parece tan sencillo. Todo mi amor lo tienes a tu alcance. Me ves sufrir y a ti te da lo mismo. Tienes la edad contada en primavera y el corazón como una flor salvaje. Pasas de mí lo mismo que una reina, y para ti se ve que no soy nadie. Frente al espejo tú te ves la más bella, y por eso sueñas, te creces y esperas tu príncipe azul. No seas coqueta, no, te doy un consejo. No acaban los sueños como en ese cuento que te montas tú. Frente al espejo tú te ves la más bella, y por eso sueñas, te creces y esperas tu príncipe azul. No seas coqueta, no, te doy un consejo. No acaban los sueños como en ese cuento que te montas tú.

y otras en otra muy diferente. Pues verás, te explicaré. La historia nos dice que en el Concilio de Nicea, allá por el año 325, se resolvió finalmente el asunto. Recuerda que para esta época, la iglesia se dividía en dos, en la iglesia romana y en la iglesia de Alejandrina. En este concilio se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrado cumpliendo unas determinadas normas. La Pascua se tenía que celebrar obligatoriamente un día domingo. Esta también no debía coincidir con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. De esa forma, se evitaban confusiones entre las religiones. Tampoco los cristianos podían celebrar la Pascua dos veces al año. Esto no lo debían hacer. La explicación de esto es que el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes de un equinoccio real, es decir, la entrada del sol en la casa de Aries. No obstante, siguió habiendo diferencia entre la iglesia romana y la iglesia de Alejandría. Si bien el concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de Pascua se calculaba en Alejandría, por lo que comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad. Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma, convenció de las bondades del cálculo alejandrino y de esa forma unificó el cálculo para la Pascua cristiana. Actualmente nos tenemos que dejar llevar por la luna. Es decir, la Pascua de Resurrección es el domingo, inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello, esta celebración puede ocurrir no antes del 22 de marzo y entre el 25 de abril como una fecha ya muy tarde. Ahora conoces cómo es que se saca el calendario para poder celebrar la Semana Santa. Bien, estamos en una semana bastante interesante, bastante especial, porque debemos reencontrarnos a nosotros mismos y es el momento también de reflexionar qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Y de aquello sacar todo lo positivo para saber que somos una creación tan grande en la naturaleza que somos el vivo reflejo de quien nos ha creado. Debemos ser también bastante positivos, puesto que cada actividad que desempeñamos es una actividad que hace que nosotros sintamos algo especial de poder haber aportado durante el día, durante la semana, algo positivo para el crecimiento familiar, crecimiento personal y crecimiento de la sociedad. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Hazlo a través del 098-6601-549 o nuestro convencional directo para producción al 2616-977. Participa activamente también a través de las redes sociales, buscándonos en el Google como Fundación Procodis y también participando en cada una de nuestras redes. Continuamos. No me importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber que han habido

pero lo veo más activo que en otras ocasiones. ¡Claro! Estamos en la semana anterior a la Semana Santa o Semana Mayor y al mismo tiempo terminando la Cuaresma. En fin. ¡Uy! ¿Y es tan importante como la Navidad? La encarnación del Señor fue muy importante, pero el misterio de su muerte y resurrección, importantísima, Gaby. Ay, qué pena, Gabriela. ¿Y por qué te veo con palmas y flores de color rojo? Pues preparando todo lo del Domingo de Ramos, la ceremonia litúrgica que nos recuerda la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, nuestro superamigo. ¡Wow! ¡Qué cosas tan curiosas con nuestro superamigo! ¿Y entró en limusina con soldados? ¿Se volvió superhéroe? Gaby, mejor escuchemos este relato. Llegando Jesús a Jerusalén, envió a dos de sus discípulos. Vayan a la aldea del frente. A la entrada encontrarán una borriquilla atada y junto a ella un burrito. Desátenlo y tráiganmelos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Trajeron la borriquilla y el burrito. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantas y ramas que cortaban de los árboles. Al entrar Jesús a Jerusalén, todo el mundo se conmovió. ¿Y quién es este? Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Padre Monchis, ¿y mi superamigo no tenía para un caballito? Él nos mostró que lo importante es la humildad. Por eso es diferente. Y eso es lo que vamos a celebrar el Domingo de Ramos. ¿Y después qué pasó? Nuestro superamigo siguió predicando y las autoridades judías y romanas se incomodaron, lo persiguieron y le echaron mano para eliminarlo. Pero mi superamigo era muy bueno. No entiendo por qué lo perseguían. ¿Y lo trataron tan mal? Sí, comenzó su oración en el huerto. Después su viacrucis. Crucificaron, murió, pero resucitó. ¡Uy! Pasó momentos muy duros. ¡Wow! Ahora recuerdo la oración del huerto. Sí, pero antes hubo un momento muy importante que lo quiero recordar. Era el atardecer y celebraban la fiesta de los panes ácimos. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Ese momento es el que llaman la última cena. Así es, Gabriela. Y ello lo recordamos y celebramos el Jueves Santo. Además, nos dejó el mandamiento del amor. Mejor me voy a orar. Señor Jesús, enséñame a orar, amar la Eucaristía y practicar el mandamiento del amor, para querer y respetar a mis amiguitos. Amén. ¡Chao! Walker Verde Soto, en Discapacidad. Hace tanto tiempo que te vi marchar. Me quedé tan solo con mi soledad. Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí. Solo sé que un día yo te vi partir. En la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo por saber de ti, tú quizá ni siquiera piensas un poquito en mí. En mí.

para hablarnos sobre el buen trato hacia las personas con discapacidad. Bienvenida, Elizabeth, a este espacio. Y pues vamos adelante desarrollando el tema sobre el buen trato de las personas con algún tipo de discapacidad. Estimados oyentes, en esta oportunidad vamos a dar algunos tips para el buen trato de las personas con discapacidad. En primera instancia, hay que ubicarnos en que la persona con discapacidad puede tener varios tipos de discapacidad. En este sentido, podemos encontrar entre los varios tipos la discapacidad física, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad de lenguaje. Todas y cada una de ellas tiene sus características específicas y, por tanto, algunos tips sobre estos temas les quiero informar y contar, y posteriormente pues pasaríamos a darles otros tips. Dentro de lo que comprende el buen trato, fundamentalmente la empatía es importante, y ubicarnos en los zapatos de la otra persona tiene que ver con esa empatía. Para poder ubicarnos en los zapatos de esta otra persona, nosotros debemos conocer más sobre lo que es la discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, tenemos que entender que la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno. Y también la discapacidad, cuando hablamos que está en el entorno, tiene que ver con muchas de algunos estigmas, con muchas de algunas formas inadecuadas de referirnos a las personas con discapacidad. Y para poder tener esta forma asertiva de relacionarnos con una persona con discapacidad, pasa por el tema de el conocimiento que tengamos sobre la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad física, por ejemplo, vamos a pensar en que no únicamente son personas que están en silla de ruedas. Dentro de las discapacidades físicas también vamos a encontrar a personas de talla corta, como es personas que tienen síndrome de Laron o acondroplasia. Son personas que miden de 1,30 m o menos de estatura. También vamos a tener algunas personas que tengan alguna enfermedad o alguna limitación funcional que tenga que ver con sus vísceras o órganos internos. Vamos a ver de pronto diagnósticos de cáncer avanzado, personas que tengan secuelas por trasplante de órganos y algunos otros, como la epilepsia, por ejemplo, que también puede estar dentro de la discapacidad física. Para poder trabajar en forma asertiva con este tipo de personas, siempre tenemos que pensar en que, si bien es cierto, ellos utilizan una silla de ruedas, un bastón, una muleta, un andador, un coche postural, por lo general, esos son sus dispositivos tecnológicos que le permiten equiparación de oportunidades. Por tanto, tenemos que entender que son necesarios para su movilidad. Luego, vamos a referirnos, ¿no es cierto?, de las personas que tienen discapacidad intelectual. Dentro de la discapacidad intelectual, usualmente solemos pensar en personas con síndrome de Down. También aquí están personas con inteligencias limítrofes o problemas cognitivos graves. Su limitación funcional es esa, la abstracción conceptos muy teóricos abstractos, el tema del uso de matemática bastante aplicada, sus lecturas conceptuales son bastante básicas y ellos aprenden en forma lenta. Aprenden una cosa a la vez y en forma programática. Una vez que aprenden a hacer una actividad, pueden repetirla muchas veces. Ellos no tienen la concepción del tiempo y el espacio. Es decir, que si es que le pone a hacer una actividad y no le dice ya es suficiente, la va a seguir haciendo y haciendo y repitiendo. Con ellos funciona mucho lo que es la fácil lectura. El trabajo con ellos es tener una comunicación bastante directa, bastante directa, y además tiene que ser sencilla de entender. Por lo general, cuando hay en la discapacidad intelectual es muy severo o profunda, siempre va a necesitar del apoyo de un tercero, sobre todo por este tema de no manejar el tiempo y el espacio. cuando salen de sus hogares es muy posible que no puedan volver autónomamente hacia sus domicilios. Entonces es importante el apoyo de una tercera persona, y con este tipo de discapacidad es importante el trabajo con su acompañante o con su familiar más cercano. Luego vamos a pasar a comentarles sobre la discapacidad psicosocial. Aquí vamos a encontrar varios tipos, entre estas personas con esquizofrenia, personas con autismo, personas con bipolaridad, personas con depresiones crónicas que están con medicación, pueden estar dentro de este grupo de personas con discapacidad psicosocial. La inhabilidad social es su característica fundamental. Y por lo general ellos realizan actividades más de corte individual, más aislada, no gustan mucho del trabajo colectivo, en especial las personas con autismo pueden tener un nivel de sus sentidos bastante agudo, en donde de pronto no pueden discrecionar sonidos. Por ejemplo, el común de las personas podría estar en un espacio escuchando el pito del bus, escuchándole al profesor, escuchando que grita un compañero, y usted puede discriminar el sonido que quiere escuchar. En el caso de las personas con autismo, por ejemplo, escuchan todos los sonidos a la vez, y por eso es que caen en espacios en donde no quieren estar en un sitio o quieren salir, es porque los ruidos les molestan, no discrecionan sonidos. Entonces, con este tema de alteración, de que sus sentidos son mucho más agudos, pues necesitan un tratamiento diferente. Tienen una forma de pensar distinta, son muy directos, son muy sinceros en las cosas que realizan. Y el tema acá es poder tener un trato asertivo, y de igual forma, si es que tuviese una discapacidad muy grave, pues contactarnos con su familiar o persona de apoyo. En la discapacidad visual vamos a encontrar a personas que tienen baja visión, es decir, que pueden ver al menos bultos o algún tipo de colores, y personas con discapacidad visual al 100%, es decir, son completamente ciegas. En este tipo de discapacidad, el tema de ser muy descriptivos con las cosas que podemos hacer referencia o informarles o describir, es importante para que ellos puedan tener el conocimiento. Ellos por lo general trabajan mucho con las tecnologías de la información, el JAWS, que vuelve todo texto en audio para que puedan tener un tema de equiparación de oportunidades. Y también tenemos otros elementos. Ellos utilizan un bastón para movilizarse, utilizan el abaco, la regleta, en el caso de estudiantes. Y por lo general, cuando ya han pasado un proceso de rehabilitación, son autónomos, con su bastón pueden movilizarse sin el apoyo de un tercero. Por eso es importante con ellos brindar estos espacios de adaptación funcional para que ellos puedan ganar mayor autonomía. En el caso de la discapacidad auditiva, vamos a de igual forma a encontrar dos grupos. Uno, que son personas que en el trayecto de su vida perdieron su sentido de la audición, pero ya ganaron este proceso de verbalización o vocalización que les permite la comunicación mediante el lenguaje hablado. Y hay otros dentro de este mismo tipo de discapacidades, aquellas que no escuchan nada y que son completamente sordas. Ellos por lo general utilizan la lengua de señas como su lengua materna, y ellos tienen, tienen más afinidad de compartir con la comunidad sorda, es decir, todas aquellas personas que forman parte de su espacio más cercano. Con este grupo de personas, para poder tener un trato mucho más asertivo, más afín, si es que no manejamos la lengua de señas como debería ser lo más usual, es poder pedirles que puedan escribir en un papelito y que nos puedan informar ahí en qué les podemos ayudar, en qué les podemos servir. En este sentido, si bien es cierto, aún no todos podemos tener el acceso al tema de la lengua de señas, también existen algunos videos grabados con mensajes concretos que también se pueden adaptar a los espacios laborales en especial. En el tema de la discapacidad del lenguaje, por lo general están aquí personas que tuvieron labio leporino o paladar hendido, que no pueden verbalizar o no se les entiende lo que verbalizan por su limitación de esta desfiguración en la parte del maxilar superior. Ellos también están como discapacidad de lenguaje. Con ellas, pues obviamente es un tema de comunicación a través de la escritura para que puedan referirse con nosotros. Esos son como los tipos de discapacidad que tenemos de acuerdo a la normativa legal actual de la Ley Orgánica de Discapacidades y del Ministerio de Salud Pública, y que están establecidos en el Estado ecuatoriano. Cuando hablamos de buen trato, sí, si bien es cierto, una vez que ya hemos procedido a saber al menos las características más básicas por tipo de discapacidad, también está el tema de que nosotros no utilicemos epítetos o frases que puedan ser negativas o peyorativas para la persona. Y aquí vamos a encontrar mucho, ¿no es cierto?, este tema cultural del lenguaje que es traspasado de generación en generación, y utilizando frases inapropiadas como el discapacitadito, el pobrecito, el angelito o el especial. Muchas de estas palabras hacen eco, no son huecas, en las personas que las escuchan provocan que se vaya pensando de esa forma y se vaya también repitiendo esas palabras y esas frases que no permiten un buen trato a las personas con discapacidad. El educarnos en hablar con un lenguaje positivo es importante para brindar un buen trato, y acá nosotros nos referimos a personas con discapacidad. ¿Por qué razón? Personas con discapacidad, no minusválidos, no personas especiales, no personas con capacidades especiales, sino personas con discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona, sino la discapacidad se encuentra en el entorno. Y cuando hablamos del entorno, hablamos de todo, en todo el tema de accesibilidades, tanto al medio físico, a la comunicación, a la información, los dispositivos mecánicos que sirven de apoyo para las personas con discapacidad para equiparar sus oportunidades. Entonces utilizamos de la término palabra, la palabra más adecuada es persona con discapacidad. El ser asertivos con las personas con discapacidad es conocer sus características, es saber que no, que tienen sus propias potencialidades, que necesitan apoyos y adaptaciones adecuadas, y con eso pues ellos pueden estar en igualdad de condiciones que las demás, de acuerdo a lo que dice la convención. Entonces esa parte es fundamental entenderla, verle a la persona con discapacidad como sujeto del derecho, como el titular del derecho, y que cada uno de nosotros tenemos una tarea fundamental para poner un granito de arena allí, para que permitir que si tengo un hermano, un pariente, un familiar, un conocido, una persona con discapacidad, él tenga todas las facilidades para que pueda maximizar las potencialidades que él tenga. Y cuando hemos hablado de algunos tipos de discapacidad, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad visual, ellos tienen una memoria muy, muy, muy buena. Esa es como la otra que se despierta o que compensa el tema de no poder ver, por ejemplo, y otras habilidades también que se van mejorando y perfeccionando. Entonces, cada persona con discapacidad va a tener sus potencialidades que descubrir, que fortalecer, que potencializar, y desde ese respeto de esa dignidad del ser humano, porque ante todo son personas, entonces estaremos nosotros brindándoles el mejor de los tratos, tratándole como a un par, como a un igual, pero con ese respeto de que es un sujeto de derechos en igualdad de condiciones que las demás. Bien, entonces en esta parte pues ya hemos aprendido un poco más sobre el buen trato a las personas con discapacidad. Gracias nuevamente a la licenciada Elizabeth Lainez, técnica territorial de Pichincha, representante del CONAIS. Si algo más tiene que acotar, por favor, adelante. Y los números de contacto, porque a veces las empresas, las instituciones quieren este tipo de charlas, y pues quererlas solicitar, ¿a qué números los pueden hacer? Gracias. Para solicitar, en el caso de instituciones, empresas, pueden hacerlo a través del correo electrónico. Mi correo electrónico institucional es Elizabeth, con Z y TH al final, punto Lainez, arroba consejodiscapacidades.gov.es. Y les repito, Elizabeth.Lainez,

en base a eso se va descubriendo varias falencias de una nueva sociedad que se denomina Millennial, ¿verdad? En estos días hemos desarrollado ese tipo de talleres de motivación y estuvimos en un colegio en el que en un auditorio de 100 alumnos, cuando nosotros hicimos la dinámica de cuán importante es la familia para ellos, se quedaron callados. Algo que me asombró bastante, puesto que no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Sino a que cuando nosotros preguntamos, ¿es tu familia importante para ti? ¿Sí o no? Responden todos al unísono, sí. Pero en este colegio hubo esa particularidad. Todos se quedaron callados y quienes esporádicamente respondieron lo hicieron como que muy en voz baja. Y eso nos llamó la atención. Los valores y principios que la familia puede brindar a sus miembros es algo muy importante y debemos valorar nuestras propias familias, puesto que el papá, la mamá, los hermanos, los tíos y los primos también son un aporte para la familia, pero debemos concentrarnos en los más cercanos, que son nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, si los tuviéramos, y saber qué es lo que les sucede, en qué les podemos ayudar, cómo podemos aportar, porque el mejor trabajo que podamos desarrollar en cualquier actividad económica, primero debe ser siempre la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Cuando ésta se destruya, la sociedad se destruirá. Así de simple. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros miembros más cercanos, en nuestro hermano, en nuestro papá, en nuestra mamá, de saber cómo poderles apoyar, estamos fortaleciendo ese núcleo tan importante de la sociedad y del cual aprendemos los valores, los principios en los que nos vamos formando para ser entes productivos a nuestro país. Entonces, un llamado de atención para los colegios, un llamado de atención para los docentes. Claro está que no es su función el cultivar a la familia, sino su función es enseñar, la docencia neta. Sin embargo, recuerdo de la vieja escuela que los profesores eran también los que nos enseñaban los principios y valores y, redundando, valorar a la familia, respetar al padre, a la madre, respetar al hermano o a la hermana, y era nuestro segundo hogar, el colegio, porque ahí aprendíamos, aparte de la educación secular, aprendíamos también valores más específicos, ¿verdad? Y de ahí se destacaba la enseñanza de la familia en el hogar. Entonces, con esta experiencia vamos notando que la disfuncionalidad en los hogares va haciéndose más presente. Y quienes trabajan en el tema social van tomando en consideración esas falencias porque se van notando, como nosotros lo notamos, en ese espacio. De 100 personas que estuvieron presentes, alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato, la mayoría no dijo que sí, es importante la familia. En ese sentido, lo que buscamos es que nos reencontremos en esta semana de reflexión para saber que la primera familia que se creó en el mundo fue la de nuestro Padre Celestial, y que en base a eso nosotros tenemos que ir construyendo la nuestra. La base espiritual hace que una persona sea más fuerte y pueda afrontar todo tipo de retos. Así que pues ahí les dejo esta pequeña reflexión, ¿verdad? Para que usted valore la familia que tiene, apoye a sus miembros y sus miembros le apoyen a usted. Continuamos. No

donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social, que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras, el lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad? El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente. No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas, minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad. Dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada mentalidad imperante pues designa las cosas según las concibe y según el valor que las otorga. Echas la vista atrás, pues nuestra Constitución habla de disminuidos, que es del año 78. En el año 82 se aprueba la primera ley general y la habla de minusválidos. Desde el movimiento asociativo, desde las personas que tienen una opinión más mayoritaria, nos quedamos con personas con discapacidad, que también pues es lo que dice la Convención de Naciones Unidas y es lo que dice nuestra legislación en este momento. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. En esta semana que ha sido de reflexión, en esta semana que hemos recordado a alguien muy muy especial que murió por nosotros y que en la organización sí la recordamos. Disfrutamos también la deliciosa fanesca entre el grupo y además también nos dimos un paseíto por ahí para saber cómo estaban los aromas y los sabores que tiene nuestro Quito en este feriado. Así también pudimos darnos cuenta que durante la semana todos como que nos vamos comportando de una manera distinta. Es una semana bastante fuerte en la que aún el más rebelde siente que es especial. Sí, le baja la guardia a todo, quienes andan siempre a la defensiva le bajan la guardia y se siente ese espíritu de reflexión, ese espíritu de paz. Y pues es por la influencia que tenemos, ¿no? Quienes somos creyentes pensamos y sabemos que existe un ser superior. No lo hemos visto, no lo hemos escuchado, pero de acuerdo a lo que nos han enseñado en nuestra familia, existe un ser superior. Y de ahí también entendemos las personas con discapacidad porque siendo ciegos nosotros percibimos mucho mejor las sensaciones que tienen las personas que nos rodean, puesto que de aquello nosotros nos nutrimos, ¿no? Porque sabemos que la persona que está enfrente nuestra está de ánimo elevado, de ánimo bajo, o simplemente está como muy sensible. Entonces, nos dimos una vueltita de confianza por la carita de Dios y nos dimos cuenta de los olores, los sabores y también los ruidos que está en esta hermosa ciudad. Y algunas familias también ya disfrutando del feriado estaban como disfrutando de esos momentos especiales, ¿no?, de compartir. Muchas de ellas, grandes familias, ¿no?, admiro esas familias grandotas en las que las mesas de comedor casi que no caben todos, ¿no? Y también esas familias como la nuestra, que somos tres integrantes y que salimos para deleitarnos de todo lo que ofrece el feriado. Sin embargo, ese espíritu placentero de paz y quietud de esa sensación de por qué estamos todos como reflexivos, aunque no queremos que nos noten esa cara de reflexión, así estamos y nos sentimos. Qué chévere es percibir como persona ciega el hecho de que todos bajan la guardia y se sienten como más tranquilos, más serenos. Claro que algunos son con excepción, pero de eso se va notando. Y eso es lo bueno de la discapacidad visual, que podemos percibir, somos como un sensor que percibimos lo que acontece a nuestro alrededor. Y reitero, cuando una persona pasa por o pasa junto a nosotros, sabemos cómo se siente y nosotros a veces podemos hacer algo por ellos. Así que pues, siempre viendo lo positivo de la discapacidad visual, siempre avanzando en positivo y siempre aprovechando de sentir, percibir el mundo que nos rodea, porque hay que vivirlo, sentirlo y aprovechar cada segundo. Donde tú te encuentres, donde tú estás, gracias por estarnos escuchando y sobre todo, por siempre apoyar a Discapacidad en Acción. Siento un vacío entre tú y yo, entiende, nunca fuiste mi amor. Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti. Siento una pena que quisiera gritar. A veces se ama quien no se puede amar. Quise quererte engañándome. Te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas. Discapacidad en Acción.

personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos y estamos en tu grata compañía. Sabemos que estás en el otro extremo de la antena y sabemos también que me estás escuchando. Sí. Ahí estás, en ese sitio especial, en ese sitio preponderante en el que estás aprendiendo sobre las personas con algún tipo de discapacidad. Y nosotros somos quienes somos el reflejo mismo de que el ser humano es la creación más grande de la naturaleza. Y eso no me canso de decirlo, porque teniendo discapacidad podemos caminar sin ver, caminar sin escuchar, rodar en una silla de ruedas sin necesidad de usar nuestros miembros inferiores y sobre todo saber que quien nos creó nos puso aquí en la tierra como para probar que somos de doble tracción y que siendo una creación semejante al Altísimo podemos lograr lo que queramos. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. No vemos, no escuchamos, no pensamos elocuentemente. No podemos caminar o de pronto no podemos expresarnos bien. Pero sin embargo, le damos cara a la vida. Sin embargo, también estamos siempre dando lo mejor de nosotros y demostrando que somos la creación más grande de la naturaleza. Llámame 2616-977-098-6601-549. Acercases a mí, yo que guardaba y recordaba solo los bellos momentos. Busco una excusa a los errores, quiero parar el reloj. Ese pasado que me atormenta es lo que impide que pueda gritarte. En qué he fallado, no lo comprendo, pienso y no encuentro mi error. Tal vez no supe más que quererte, quererte no fue suficiente. Con tus silencios, con tus ausencias, veo que no, que no. Que no es bastante ser solo amante, que es necesario entregarse y gritarse. ¡Te amo! has hecho a volar. Y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Solo el tiempo borrar podía aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde está? ¿Has escuchado el tronar de un relámpago? ¿Relámpago? Eso es una de las pocas cosas que una persona con discapacidad auditiva no puede hacer. Un aporte de la promotora de comunicadores con discapacidad, Procodis Radio TV y esta estación. Estamos en Discapacidad en Acción y siempre con el positivismo adelante, siempre trabajando por un nuevo país y sobre todo haciendo radio, para que tú escuches la música, para que tú escuches los reportajes y te vayas enterando, porque hay muchas cosas que uno no sabe y aprender sobre algunas de ellas es lo importante. Y aprender sobre las personas con discapacidad es interesante, puesto que la tecnología que nosotros podemos poner y usar para nuestra mejora de calidad de vida es muy buena. Y para la próxima semana vamos a tener un reportaje muy muy especial con un muy buen amigo desde el otro del viejo continente, que nos ha enviado alguna información sobre un dispositivo muy chévere que ya muy pronto también podremos disfrutar acá en el Ecuador y que va a revolucionar, claro que sí, la calle, sí, donde nosotros las personas ciegas podemos trasladarnos. Nos va a ser un poco más fácil, sí, un poco más más localizables los puntos y sobre todo pegada a nuestro mejor buen amigo. Sí. A nuestro mejor amigo, segundo mejor amigo, que es el teléfono, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a darle la sorpresa la próxima semana, así que muy atentos. Nosotros en Procodis siempre a la vanguardia de la tecnología para que ustedes puedan usarla y tengan una calidad de vida superior. Ajá, porque nos estamos convirtiendo de a poquito en cyborgs, ¿verdad? En cyborg, porque manejamos la tecnología, las personas ciegas, y la tecnología ya está formando parte de nosotros, ¿sí? Y en eso es nuestra fortaleza como seres humanos con discapacidad. Así que, pues, si quieres mayor información, 2616-977-098-6601-549. Bailar pegados es bailar, igual que bailar. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ya en la parte final de nuestro programa, les deseamos lo mejor, que en familia hayan pasado muy bien, reflexivamente. Siempre hay que darse un tiempo para conocerse a sí mismos, reencontrar y fomentar la unión familiar cuando preparamos la fanesca, ¿verdad? Cuando preparamos la fanesca es cuando empezamos a pelar los granos, a pelar y cada tarea la disfrutamos, porque de todo eso se enriquece y se fortalece la familia. Y ese plato es tan delicioso, tan rico, que qué rico lo disfrutamos. Así es, valga la redundancia, y pues nos vamos despidiendo. Mi nombre es Walker Verde Soto, yo soy una persona ciega que la vive, la disfruta, la comparte contigo, y detrás mío están, o alrededor mío también está, un grupo de seres humanos con discapacidad que también la viven, la sienten y la comparten, y que su aporte es muy indispensable, y además también son de lo mejor. Así también les tengo que recordar que este programa ya se escuchó. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.